nadie pregunta. Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. Aquí comienza Historia No Contada, el programa de la Escuela de Jóvenes y Adultos de Bolsón. Solo aquel que sabe andar lejos del pago, ha de entender lo que siento, que ansias me van llevando, buscando siempre el sur, cielo abierto y solo campo, donde el choique se gambeta sobre el paisaje jugando, libre relincha el guanaco, para él no hay alambrado. Al cruzar el río negro, despacio voy recordando el nombre de los parajes, de los cerros, de los pájaros. Extenso se ve el paisaje, cubierto de jarillales, verde como la esperanza que cubren a mis pesares. Hola, hola, hola, hola. Hola, gente. Hola, audiencia. Conocedor de mi gente. Buenas tardes. Buenas tardes. Nadie pregunta quién soy ni lo que ando buscando en cada pueblo que llego. Soy tímido hoy. La lluvia. Hola, soy Fabián. Estoy estudiando acá en el CIM. Detenidos en el tiempo por ser de todo distante. Pueblito. Toña No Contaba. Igual que la de mis padres. La Negra punto uno. 90.1 Aromas de pan, Belarmino. igual me presento yo. Claro. Mi nombre es Belarmino y bueno, saludo para los presentes, los compañeros, profesor. Y bueno, una vez más por la 90.1. Historia No Contada. Fabián, ¿cómo estás? Pasando agosto. Ah, pero falta todavía. Sí, que... sí, no, sí, todavía. Agosto le pide 15, es el día de septiembre. Ve. ¿Viste? ¿Cómo sabemos, viste? Porque sí, le pide 15, el día de septiembre. Siempre le pide agosto. Estamos pasando todavía el invierno, todavía no se va el invierno, todavía frío hace, bastante agua, bastante lluvia. Hacía falta bastante lluvia, nieve un poco más todavía para que el verano que viene no haya incendio y sequía. Y la gente que tiene huerta. Es cierto eso, que tenemos poca nieve, sí. Sí. Creo que otro invierno hemos tenido nieve antes, en julio creo. Y ahora no se ve eso, salvo un poco arriba, que como ya sabemos no tiene mucha duración. No, no, se lava enseguida la nieve. Salvo que siga hoy, mañana, nevando, puede ser que tengamos. Pero bueno. Y todavía falta la tormenta de Santa Rosa todavía. La Bravo, una nevadita más todavía. Bien, bien, bien, yo creo que sí. Sí, sí, tiene bastante arriba. Correcto, buenas tardes, Angie. Sí, sí. ¿Cómo le va? Hola, Angie. Ah, viste, hola. Te encontré, estaba escondida. ¿Viste? No. Está jodido agosto, ¿eh? El gato está, viste, está apretado agosto. Claro. Bueno, vamos a presentar a Javier acá. ¿Cómo anda, Javier? ¿Qué tal, Fabián? ¿Qué tal, Belarmino? Bien. ¿Cómo le va, profe? ¿Todo bien? Ahí justo estaba escuchando un audio de una profesora del Instituto de Formación Docente Local que quiere venir a conocerlos y a que nosotros le demos clase a la gente que va a ser docente en el Instituto de Formación Docente. ¿Qué tal? ¿Qué tal es? Mirá. Bueno, así que ahí ya estaba, ahora le voy a responder, pero... más que seguro que sí. ¿Cómo, cómo? Bastante tarea le vamos a dar a la maestra. Eso te encanta a vos, ¿no? Hacer tarea. Sí, sí. Sí. Ahora te pongo. Bueno, un programa más de historias no contadas acá en el SIC, en el barrio Primavera. La radio se viene al aula y estamos en el aula con la radio. Por eso por ahí se escuchan ruidos de los autos que pasan por afuera, de las compañeras que están acá a meta a estudiar al lado mientras tomamos la merienda, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Todo a la vez. Toda la vez. Mire que otros están estudiando y nosotros... acá haciendo radio, estudiando. También, ¿no? Sí. Bien. Belarmino, ¿querés? Le paso el micrófono ahí a la compañera y la saludamos. Sí, cómo no. Mirta, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo anda? Bien, bien. Bueno, yo primeramente saludo a la audiencia, a todos aquellos que lo están escuchando en este día, que es un día jueves, un día de radio. Así que, bueno, saludo a cada uno de ellos que lo están escuchando, maestra, profesora, un saludo para nuestro profesor también que lo tenemos acá. Y un saludo para cada uno de mis compañeros de acá del aula. Don Bernardino, gracias, gracias. Fabián. El amigo Fabián, principal locutor. Nuestra hermana Dominga, Angelita, que está con su abuela acompañándola. Así que un saludo grande al profe también. Así que, ¿todo bien usted? Todo bien. Qué bueno. Todo bien. Así que, a modo bueno. De... como despedida. Sí. Bueno, sí, también estamos como despedidos porque ya el sábado creo que se lo va nuestro compañero de estudio. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Así que por un par de jueves no voy a estar. No creo que se note la ausencia, pero bueno. Sí, sí, se va a notar, pero se va a echar menos. Estamos acostumbrados a estar todos juntos, estudiando, compartiendo. Viernes. ¿Verdad? Se va a perder las comidas los días viernes también. ¿Verdad, verdad? Me voy a perder de aprender las cosas que hacen ustedes para comer. Pero bueno, habrá otro momento. Y sí, sí, y habrá así otro momento si Dios quiere y vuelva. Sí, sí. Para ahí lo dejan allá nomás. Ah, por ahí sí, la intención es esa, pero no creo. Así que, bueno, está todo que Dios nomás haga las cosas como Él quiera. Nosotros nada ¿seguro? Podemos decir, nada podemos hacer, sí, no sí, lo podemos sí. Tajar, que se quede ni nada, porque ya es su decisión, así que bueno, le deseamos todo lo mejor, todo bueno. Lo más lindo que pueda tener, un viaje hermoso que tenga. Así que, bueno, le paso a Fabián. Yo creo que... desde donde yo esté. Ah, buenísimo. Sí, de los programas de acá, ¿diste? ¿De acá? ¿Ahora? Nada, bien. ¿De los programas de acá, ¿diste? Claro, yo digo que cuando esté... En el otro lugar que voy a ir, seguramente en algún momento, cuando ustedes estén al aire, capaz que voy a hablar, voy a llamar. Uh-huh. Así que algunas cosas voy a tener para contar. Ah, sí. ¿Y para dónde se va? ¿Para dónde tiene rumbo de irse? Quiero ir a Tucumán. ¿A Tucumán? Sí. ¿Y de ahí sigue viajando o no? Sí, ahí hay dos lugares que... quiero ir a Tafí Viejo, a Tafí del Valle, y si puedo, llegaré a Salta. ¿Salta? Sí. Qué bueno, así qué lindo. Bueno. Qué lindo que es que viaje, que... bueno, muy lindo no va a ser porque todo es plata, y todo hay que gastar ahora que está tan caro todo, así que, bueno, le deseo lo mejor. Sí, bueno, ahí... ¿cómo es? más o menos con un poco uno puede hacer esto como lo que yo hago, ¿no? Claro. No hacerse mucha... cree que va a ir a lugares donde se pueda hacer mucho consumo, ¿no? Pero creo que se puede. Sí. Creo que se puede con un poco de dinero y no. Más que nada visitar lugares, paisajes, lugares que se pueda recorrer cerca de la ciudad y bueno. Pero allá se verá. Claro, sí. ¿Vio? Sí, allá se... La verdad es lindo que le deseamos lo mejor entre compañeros acá, porque por ahí tiene familia, tiene hermano, hermano, su mamá, qué sé yo, hijos tienen por ahí, así aprovecha de ir a verlos también. Así que lindo, un lindo viaje va a tener. Por lo menos va a disfrutar. Bueno, por lo menos yo no conozco mucho, así que esa es la intención, conocer el lugar. Claro. Andar en... esos lugares tan nombrados, ¿no? Que lo conocemos porque por ahí leemos, vemos alguna fotografía, pero no es lo mismo. Claro, sí, no es verlo presenta. Claro, recorrer el lugar no es diferente, es mucho más lindo, más rico. Claro, sí. El conocimiento que uno puede llegar a tener ahí. Claro. Así que bueno, en algún programa seguro que algo le voy a contar. Algo vamos a escuchar de allá, sí. Cuando esté por allá, así que bueno, deseamos todo. Y si lo no mejor, los voy a escuchar a ustedes igual. Claro. A ver, sí. ¿Quién es sí, el que me... siempre los jueves estamos en la radio, así que... ¿Quién es el que me apondera más? Allá voy a... Te paso. Que... Bueno, le paso de acá. Hola, compañero. Hola, Dominga. Buenas tardes. Prima, pero nuevamente estamos en este lugar, en la radio. A su lado, el profe Fabián, mi primo. Ana Mirta, mi nieta, que está acá al lado mío. Gracias. Agradeciéndole una vez más poder estar en la radio. Y bueno, desearle... Tiene viaje mi primo, le decía que sea un viaje tranquilo, así como nosotros salimos también anduvimos bien, así que espero que usted también le vaya bien en su viaje. Gracias. Y que pueda disfrutarlo también como nosotros disfrutamos los días que anduvimos por allá. Gracias. Conociendo gracias. Lugares que no mi marido no conocía. Qué así bueno. Que está bueno que usted también vaya conociendo distintos lugares. Los deseos son muchos para nosotros también, conocer otra persona, otros lugares hermosos que hay, muchas veces por televisión lo vemos, que son muy lindos las partes sí. que usted va a ir o en otro lado que va a ir también lo he visto por televisión. Así sí. Que le deseo suerte y que se cuide mucho. Bueno, quizás gracias. No vamos a estar en la próxima... a radio, pero yo le voy a de hoy le voy a desear un buen viaje y que se cuide. Muchas gracias. Sí, es bueno conocer otro lugar, otra cultura. Está bueno. A enriquecerse ahí. Escuchar muchas zambas. Muchas bagualas por ahí, por el norte de Salta. Así está que, bueno. Me voy donde me gusta ese tipo de música. Está bueno, así que está lindo. Para mí va a ser una gran experiencia visitar sí. Esos lugares. Cuando esté por allá, llame. Seguro. Sí. Seguro. Se puede comunicar. Sí, cómo no. Va a haber algún momento para un diálogo. Cuando estén al aire ustedes, es posible sí. Que por ahí sí. Les pegue un telefonazo. Para saber cómo anda sí. El lugar, para que ponga fotos. Claro, esas cosas voy a tratar de rescatar. Si no las puedo enviar, las voy a traer igual. Claro. Porque hay lugares ahí muy bonitos. En algunas partes ya estuve, pero igual sería bueno ahora es otra, ya con un poquito más de conocimiento. Claro. Así que bueno, vamos a intentar hacer lo mejor posible. Sí. Así que bueno, y a ustedes también les deseo que se reúnan los jueves. Sería lindo escucharlo a todos, ¿no? Como sí, que andan bien. ¿Veo? Allá entonces yo seguro que no voy a estar solo allá y voy a decir, mire, esos son mis compañeras, mis compañeros. Y algunas cosas tengo que llevar de acá, ¿vio? Cómo es la zona, cómo es el lugar donde vivo. Así que bueno. Está estudiando. Va a ser un intercambio así, ¿vio? Eso es lo que voy a intentar, no sé. Sí, está bueno. Está bueno salir porque se, como que uno no recibe nueva fuerza a otro lugar. Viene después con más ganas de estudiarse. Sí, ojalá que me pase eso, que venga. Bueno, yo creo que acá y desde que comencé acá ha sido una linda experiencia acá estar con ustedes, porque he tratado de estar en lo que más pude en esto, en este tiempo, estar todos los días. Así que supongo que si vuelvo prontito seguiré lo mismo. Para contarle. Para contarle. Yo no sé, pero bueno, está bueno eso. Gracias igual. No creo que se note mucho la ausencia mía, pero no, ya lo voy a escuchar a ustedes igual. Voy a tratar de sintonizar. Y si no, seguramente me enviarán el programa. El profesor. Así que bueno. ¿Qué más decirle? Bueno, lo único que yo le deseo, suerte nomás y buen viaje cuando tenga que viajar. Bueno. Bueno, mañana tenemos la despedida, así que el compañero, sí, también mañana tenemos un asadito. Sí, mañana hay que venir a canasta, un poquito cada uno, y compartimos la despedida del amigo. Lo vamos a tener un montón, te deseo lo mejor. Bueno, bueno. Y te vamos a estar escuchando igual, si puedes llamar, te vamos a estar escuchando el programa. Eso voy a intentar. Sí, así que sí. Te deseo lo mejor, que disfrutes el viaje. Bueno, y, bueno, muchas gracias. Y cuida de tu salud. Y bueno, mientras haya un poco de salud, claro, se va a poder hacer. Sí. Vamos a tañar el acordeón nomás. Ah, bueno, pero a la vuelta vamos a tocar de nuevo. Va a haber tiempo, claro, para eso. Tengo que, voy a ver si puedo practicar allá. Sí. Utilizar. Bueno, Belarmino, te vas, pero la idea es esa, ir y seguir en contacto y que si te vas, vuelvas a través de la música. Vas a poner el teléfono apoyado en una sillita y con lo que ande cerca, una guitarra, un acordeón, lo que encuentres para tocar, sería nos bueno, sería bueno, sí. Sí, cómo no. ¿Eh? Ojalá, sí, tengo que ir a lugares que donde hay músicos, conozco algunos, seguramente. Ahí en Tucumán, haceme acordar que después te pase algunos datos. Bien. De bien, folcloreros. Bien, bien. Mira, y sí, ahí estaba leyendo que, bueno, cerca de ahí estaba, se vino a instalar Cafrune. Ajá. Estaba leyendo hace un rato que el 8 de agosto fue su nacimiento. Mira, entonces, por en eso... En alusión a él, si le parece. Cómo no, cómo no. Si le parece, escuchamos algo entonces. Claro. Ahí yo tengo que ya tener listo, ¿no? Dice el operador, ya tiene que tener todo en todo armado, pero no es el caso. Ahí casi. Mirá. Bueno, vos querías este. Ahí va. Viene despacito, Cafrún. Ahí va. Soledad. ti, buscando la luz de un amanecer. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. Noche adentro irá, vencida de amor, la tristeza gris de mi corazón. Cuando llegue el alba, viviré, viviré a un costado del olvido. Mis sueños madurarán, reventando en luz, florecido. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. Escuchando historias no contadas. Cuando llegue el alba, viviré, dice. ¿Qué tal? Qué poesía, ¿no? ¿Verdad? ¿Vos que sos estudiado, Belarmino, ¿de quién son las letras de Cafrune? ¿Son de Cafrune? Porque viste que hay algunos folcloristas, como Mercedes Sosa, que no tienen ni una letra suya. O Baglietto. Son intérpretes de letras de otros. En el caso de Cafrune, ¿cómo es? También tiene, son muy pocas las obras que tiene, como también propias. Claro. Ajá. La música que interpreta sí son, ¿cómo es? Creado por otros poetas. Ajá. musicalizado también por otros. Ajá. Y en sí no tengo conocimiento que él tenga un tema propio. No tenés. No tengo. No. Mirá. Se me escapa eso. Y bueno, me voy a poner a investigar a ver. Bueno. ¿Por qué no me dice acá que sí, que interpreta obras, ha hecho, interpretó muchas canciones, pero que no son de su autoría? Mira. ¿Estabas leyendo eso justo? Sí, se me había escapado. Ah, mira. Claro. Te agarré justo porque venimos laburando en el aula esto de usar el celular para aprender a estudiar, ¿eh? Y justo ahí ayer estuvimos trabajando sobre Salta, porque Belarmino de Tucumán te vas a ir rumbeando para Salta. Exactamente. Y ahí estábamos viendo el clima, el paisaje, claro, la actividad económica, un poco, bueno. Sí, sí. ¿Qué se come? ¿Qué se come allá? Y ¿qué se baila? Exactamente. ¿Y qué se canta? Y decía algo de las carpas y nos imaginábamos puro campamento. Y bueno, esas son cosas que tengo que averiguar qué es, qué significa para allá la carpa. Y hay otro, ahora se me escapa el nombre, pero bueno, aparentemente son lugares donde se reúnen para hacer cantar baguala, chaya. Eso se la debo a... Nos contás cuando estés allá. Claro, se la debo a usted, la audiencia también. No quiero pecar de hablar cosas que tal vez no es. Y habíamos estado también mirando La Rioja, y ahí había chaya y había ¿cómo se llamaba esto? Que se encaran y se enfrentan y se tiran harina y... No, no es que se tiran así entre ellos, sino que tiran para arriba harina. Sí, sí, es como el carnaval, sí, riojano eso. Claro. Se hace para la fiesta de la Pachamama. Claro. Y casi en toda la región esa, más o menos, las fiestas son casi similares. Uh-huh. Porque si usted analiza Jujuy también. ¿Cómo es Jujuy? En Jujuy también se festeja el Día de la Pachamama y son casi los carnavales son parecidos. Ajá. Sí, sí. Tal vez ahí tienen otro ritmo musical, pero en algunos lugares de peña sí se hace casi toda la música del norte, que son samba, chaya, bagualas y carnavalito ahí en el Jujuy. Y zambas y... Sí, eso, obviamente que eso no falta. Y también chacareras, viniendo más a... ¿Cómo sería? Santiago del Estero. Al oeste de Salta, ¿no? O sea, ajá. Que queda para Tucumán, por esas partes. Ajá. Las chacareras. Y... no me acuerdo otro ritmo más. Bueno, después ya hay más otros ritmos que son de... de Córdoba. Ese ya otro ritmo que usan, el taquirari. ¿El? Taquirari. Ajá. Es una... o hay un ritmo de marea también. Que... eso no estoy seguro que sea de ahí, pero había un intérprete que lo hacía mucho. Como el Chango Rodríguez. Ese hacía ese tipo de ritmo musical. Belarmino, y te vas a ir para allá... ¿Y qué pensás hacer? ¿De qué vas a vivir? ¿Pensás changuear? ¿Pensás tocar y poner un sombrero en la calle? Y bueno, en el último caso voy a hacer eso. Ajá. Lo que dice usted. Pero... ¿dar clases de música? No, yo voy a recorrer ahí, por supuesto, donde hay... donde... haya... música... de ahí del lugar, para más que nada conocer. Si se me da la ocasión, bueno, me aprenderé a hacer un poco de guitarra o acordeón. Pero como es mínimo mi conocimiento, primero quiero escuchar y bueno, aprender las costumbres, más que nada ahí, vivirla ahí. ¿Estás listo para el picante? Oh. Bueno, ahora tengo la certeza que no, mi problema no es... No es el hígado. Sí, así que seguramente voy a probar. Eso, ahí va. Sí, las empanadas esas, seguro, y después... El locro. El locro, seguro. La humita. Pero sabes que ya el locro ahora con el calor, bueno, yo... Y pero ahora, si vas ahora, agarrás medio del final del invierno. Allá ya está más caluroso que acá, pero seguro vas a encontrar donde... Sí, seguramente debe haber. Pero... Y humita también, humita que... debe haber choclo y debe haber en esta época. Sabe que ahora nomás hace 28 grados, 30. Claro, sí, sí. No, agarrate para el verano, ¿eh? Imagínense. Para el verano, yo sí, tenía sí. Un vivero allá y me acuerdo que regaba tres plantitas y me regaba yo. Regaba tres plantitas más y me volvía a regar yo. Era imposible. 45 sí, sí. Grados a la sombra hacía. No, no, muy caluroso. Yo la bruta la primera vez que fui de campamento también en la casa de mi hermano, 40 grados no aguantaba la sombra. Tenía que regar de noche porque había los bichos que te pican. Son peligrosos, son alérgicos, te morís. Sí, sí. Pero el lindo, a mí me gustó la primera vez, nunca había ido a la gruta al mar. Andaba en la palgata, en la arena, fresquito la playa, muy lindo. Son 7 paradas. Hay cuevas, se llama la Cueva de la Bruja, que entra por un lado oscuro y sale por el otro lado. Y después un montón de bandadas de loro. Eso me encantó, muy bonito. Y después los chicos agarraban el pulpo, que no conocía el pulpo del mar, y ahí había en vivo. Y después vendían los chicos pulpo, peces, lindo. Y ahí tenía a mi hermano que era artesano de la gruta, vendía madera y carteles por pedido. Lindo. Y a vos, Fabián, te da así ganas de... Porque Belarmino se va, no sabe si vuelve, se va. ¿Te dan ganas así de agarrar un bolsito y irte a conocer algo? Ahora la próxima, antes de verano, si Dios quiere, me voy a Roca. Un buen tiempo. Me voy a la casa de mi sobrina. Pero a caminar, a pasear, a la playa. Sí. Paso que tengo sobrinos que no conozco, así que soy tío abuelo, así que tengo un montón de sobrinos que no conozco. Tengo 6 sobrinos para conocer. Así que vamos a llevar bastante regalo de comprar ya, todos los regalos. Sí, voy a viajar. ¿Y ustedes, Mirta, te imaginás salir de viaje así sin pasarle Belarmino, pasarle el micrófono así? Tirá nomás, tirá del cable. No sé, porque nunca he salido, nunca tuve una oportunidad de salir así lejos, así que no creo que arranque de un rato para otro para salir. Tendré que pensarlo primero. Hay una historia que después por ahí podemos llegar a leer. Hay un escritor uruguayo que se llama Osvaldo Soriano. Yo no soy muy lector, les voy a decir. En algún momento me enganché a leer. Y Osvaldo Soriano fue uno de los autores que leí. Leí un poco de Isabel Allende, un poco de Osvaldo Soriano, bueno, algunos otros autores también, ¿no? Pero no es que, digo, ahí mi compañera actual, por ejemplo, lee uno o dos libros por semana. Yo no voy a ese ritmo. Y Osvaldo Soriano escribió un libro que se llama Una sombra ya pronto serás. Y es la historia, voy a ver si lo consigo, Belarmino, y te lo regalo. Porque es la historia de un tipo que se larga a viajar por Argentina. Y le van pasando cosas. Y él no sabe a dónde va. Va. Y a mí ese libro me encantó, me pareció tan lindo... el espíritu del personaje que buscaba, digamos, algo que no sabía qué era, viajar. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. ¿Cómo dijo el título? Una sombra ya pronto serás. Es una parte de un tema musical eso. Puede ser, hay incluso una película. Hay un tango. Mira, a ver. Y bueno, es posible porque Soriano es Mirá, ¿ves que vos sos mucho más formado que yo? No, sabe un montón. Asocio la letra pero no me acuerdo si realmente se llama así el tango que yo he escuchado. Sí se llama así. Mira. En una parte dice, este párrafo que usted leyó dice el tema. Mira. Y es muy probable, Soriano tiene otro cuento que se llama A sus plantas rendido un león. Y a ver si hacen memoria, ¿a qué suena? Sí, tengo la... no me sale... la hemos leído. La hemos leído acá en la clase. Sí, sí, sí, sí. Es una canción, pero no es cualquier canción. No es parte del himno. Es parte del himno, sí señor. Sí. Qué groso este Belarmino, ¿eh? Qué memoria. Sí. Él puede ir a dar clase allá, eso le digo, que puede ir a dar clase. A sus plantas rendido un león es otro de los cuentos. Yo ya no me enganché tanto con ese cuento de Soriano, pero así que yo no sabía cuando lo leí que era parte del himno de la versión original. Y tampoco, imagínate, tampoco sabía que Una sombra ya pronto serás era parte de un tango, pero es muy probable, sí. Porque él era bien tanguero. Le gustaba el tango y le gustaba el fútbol. Y nada, escribía un poco en torno a eso, ¿no? Y bueno, está como un extranjero puede escribir cosas de Argentina, ¿no? Es que un extranjero de Uruguay no es un extranjero. Eso bueno, es lo que pero pasa. Pero sí, hay una división y... Pero sí. En algún momento, cuando se escribió el himno, por ejemplo, sí. Uruguay no era otro país. Ahí está. Por ejemplo. Claro. Es más, Buenos Aires era otro país, pero Uruguay no. Ahí está, mire. Claro. Entonces, bueno, esas cosas de la historia. Sí, sí. Eso me falta leer mucha historia. Bueno, algo hemos trabajado acá, ¿no? Claro, sí, en algún momento. Pero es lo que me ha faltado a mí. Acá Fabián quería meterle un poco de ritmo a la tarde-noche de hoy y eligió un tema. Contanos qué elegiste, Fabián, y a quién se lo querés dedicar. Un chamamé nomás. Bueno, se lo dedico a mi amigo, me está escuchando y me está grabando la radio. ¿Le digo el nombre? Rubén. Le mandamos saludos. Que está escuchando. La cosa que allí pasó, al entrar me sorprendió. Una güeyna que saltaba, un lumi que pateaba. Hijo, qué sé yo, lo único que vi, un montón de allí que gritaban todos, chiribí, chiribí. Peina, ñama, uy, le grité y no más. Que llámame, lo había planeado. Uno me agarró, me quiso sacar. Otro fue quiludo, me quiso empujar. Entre corcovier, saqué mi facón. Y si te paramos de su flor y flor. Cayó todita la autoridad y mi lomo castigó y hasta preso voy a parar. Pero qué puta chamigo, si en calabozo dormí, la cuestión aquí se bochinche y el baile le desafí. Lo único que vi un montón de allí que gritaba todo chiribi chiribi. Peina, ñame, abuelo, grita y no más. Lo que llámame, le voy a planear. Uno me agarró, me quiso sacar. Otro flequilludo me quiso empujar. Facón, y si te paramos de su flor y flor. Estás escuchando Historias No Contadas. Thank you. Yo pensé que le iba a dedicar el chamamé a tu amiga, pero al final no le dedicaste nada. Bueno, le dedico yo a Albertina, mirá. También. Mandamos saludos también a Rubén y a Albertina y a toda la gente que está escuchando del grupo de Historias No Contadas que armó Rosy, que ahí están pidiendo el enlace para escuchar la radio desde Bahía Blanca, Las Grutas. A ver, espera que no te escucho. Yo le mando saludos a... Claro, bueno. Le mando a mi amiga allá abajo que estaba enfermita, que se mejore a Julia, a la directora. Un saludo grande. Bueno, obviamente a Sandra, que ya me imagino porque no vino. Le mandamos saludos a Sandra. Bueno, a Carlos, a Manuel, a Anita, vamos a ver si aparece Anita, a Mercedes, que preguntó si podía venir y estamos esperando. ¿Cómo? Un montón de meses esperamos acá para que venga más gente. Claro, que vengan. Bueno, y antes de que se nos vaya el programa, con este tema del viaje, que era un poco la idea, dar vuelta en torno al viajar, yo quería preguntarles, y que vayamos dando una rueda, a ver si alguna vez han hecho la experiencia de viajar imaginando. Capaz que vieron una película, capaz que alguien les contó, y entonces cuando se fueron a acostar pensando en ese lugar, en esos paisajes, en esas comidas, en esa, no sé, algo que les haya gustado, si les gusta la música en esas noches de tocada de música, de peña, de bailongo. ¿Alguna vez te imaginaste viajar así a algún lugar que no conocías? La gruta. Y la última vez ahí había, se hace la feria, el Golfo Grande. No, pero yo lo que te digo, no me chamulles, ¿sí? Fabia. Chamullame, pero poquito. Y trabajé, era no, mi sueño conocerlo. Pero yo te digo, algún lugar que no conozcas. Bueno, esa fue la primera vez, nunca conocía. Ah, no conocía. Ah, no, claro, me estaba viste, no te gusté. Yo pensé nada. Que me estaba. No sabía, vos no conocías y dijiste, no, quiero ir a un lugar así. Claro, porque que... yo tengo hermano, pero no conocía nunca la gruta. Y te animaste y fuiste. Fui. Sí. La última vez me fui con un amigo que tuve un accidente en coche. Pero. Nos fuimos a un precipicio. No. Justo para Navidad. Nos fuimos todos por Maitén. Puh. Así que ahí estuvimos tirados toda la noche, no había casa, lejos, desierto, y él tuvo ese dedo para roca. Así que yo estuve toda la noche en Navidad tirado de desierto, ni el loro. Así que fue. ¿Qué te quedaste ahí al lado del auto toda cuidando? La noche, ni brazada, ni comida, ni mate, nada. Con la camperita cagado de frío de noche. Pero. Esas historias, ¿no? De los viajes. Sí, sí. Y después, la última vez fui a conocer sí, la gruta y laburé también la gruta. Que conocí personalmente, era mi sueño conocer a Pimpinela. Mira. Trabajé con ellos. ¡Fua! Comedor de silla. Hasta mira. Las 5 de la mañana. ¿Qué tal? Sí. Ah, pero hasta las 5 de la mañana, tremendo. ¿Viste? No sé. Mira. Y después ahí con mi familia conseguí el aburrido también para limpiar cabaña, limpiar piso. Mirá. Me gané el pasaje a la vuelta, la comida, la estadía, todo. Muy bien. Sí, sí. Y mi hermano tenía uva, durano y damasco, así que ahí todos los días durano y damasco. Che, Fabián, y después de ese viaje que fue tan exitoso, ¿te imaginaste viajar para otro lado? El último viaje hace años. Pero ya. No que hayas hecho. ¿Te imaginás ahora sí. Ir a algún lado que no conozcas? Ahora tenés la posibilidad porque tenés un carnet que te permite sacar pasaje gratis. Puerto Madre me gustaría conocer. Puerto Madre. Me voy a la ballena. Mira, muy bien. Sí, y otro lugar, más lejos todavía podemos ir. ¿Te vas a visitar lo Belarmino a Tucumán? Claro, me voy de campamento. Claro. Claro, a las carpas de Salta. Claro, vamos a comer. Vos decís, acá vengo yo con mi bolsa a dormir. Claro, ¿dónde están las carpas? ¿Dónde está la carpa? uno se imagina muchos sueños. Está bueno. Bueno, y la segunda pregunta con respecto a esto es, ¿qué te imaginas haciendo qué para vivir? ¿Qué harías para vivir? Lo de siempre. ¿Qué? Bueno, de todo un poquito. Ajá. De hongo. Pero allá no crecen hongos. No, pero acá. No, pero yo digo, si te fueras a viajar... Ah, ¿quedarme a vivir? No, no, quedarte a vivir no, pero ir así, por un tiempo. Entonces, después de que enseñar se te empieza... Enseñar a bailar chamamé. Eso haría, muy bien. Sí. ¿Qué y tal el tipo? El sombrerío también. Bien. Claro. Pondría un equipito, sí, en la vereda, sí, te pones, sí, chamamé, te pones, bueno, a bailar, sí, un sombrerito, y si pasa alguien... De payaso también. Le decís... No, ¿cómo de payaso? También hacemos no, todo. No, pero digo, le decís... Venga que le enseño a bailar. Claro. Claro. Sí, sí. No, sí, no tenés que mezclar cuando, no, te dice, no, venga que le enseño, no, a bailar y... Yo voy a decir, vengo de lejos, vengo, ¿viste? Claro. Y vos te empezás a hacer de payaso y se va a enojar. No, no, hacemos de todo, claro, cambiamos después. Pero le tenés que avisar antes, porque sí, sí, si se está queriendo aprender, claro, a bailar chamamé, sí, y vos, sí, no, no, empezás a hacer el payaso, no, no, no, no le va a gustar. No, no, me van a tirar el micrófono por la cabeza. Claro. Bueno, pasale ahí al compañero. Belarmino, sí, en tu caso, no te voy a preguntar si te imaginaste, pero pues sí, algún lugar más lejos que la Argentina. ¿Te imaginaste viajar alguna vez? ¿A dónde te gustaría ir? A mí me gustaría ir a donde están las pirámides. ¿A Egipto? Sí. ¿O a México? No, no, no. ¿A Egipto? Sí, también es de, ahí hay lindos lindo lugares parecidos, pero no tanto como... Porque ya está la historia, creo yo, ¿no? O parte de la historia. Cuando uno lee la Biblia, por ejemplo... Y en algunas partes pueden muestran las imágenes. Y no sé. ¿Te interesó ir para ahí? Eso, aparte de Grecia, que hay. Y en general la parte esa. Partes antiguas. Ajá. Será por eso que acá en el norte de Argentina hay viviendas que son estilos coloniales, eso. Ahí veíamos que Salta fue fundada en 1542, o sea, 50 años después de que llegaron los españoles a América. Claro, claro. Y bueno, pero y bueno, no sé, eso por una cuestión de que he leído, ¿veo? Ajá. Y esto, el viaje que yo voy a hacer ahora, eso sí, cuando... Tuve un manual de los que salían antes, que era más completo. Sí, ahí tuve una... Me hice varias preguntas de cómo sería el lugar. Ajá. Y me reía porque andaba preguntando cuál era el palo borracho. Estaba ahí. Estaba por todos lados. Estaba casi... Lo tenía enfrente, nada más que como es nuevo, no es tan... No se lo distingue bien. Aparte, yo no conozco el árbol. Pero claro. Es ese, me dije. Después, claro, estaba toda la cuadra. Llena de palo borracho. De palo borracho. Y bueno, esas son algunas de las curiosidades. Y en cuanto a la... a la música del norte, porque antes en la escuela se hacía eso. Yo me acuerdo que para... Y antes teníamos clase hasta Navidad. Claro. Después de Navidad se hacían las vacaciones y ahí se practicaba el villancico, todo eso. Y la música hasta del norte. Bailar los carnavalitos, todo eso. Pero en aquellos años, cuando yo participaba, tendría 7 años. Así que, bueno, eso un poco me queda y bueno, después... Generalmente toda mi vida he escuchado música. Lo que sí le debo sí muchas cosas que no me acuerdo el título de los temas, sí, pero en general hay mucha música que he escuchado y no tengo predilección por ninguna. Para ¿te gusta mí, todo? Para mí todas son buenas, ¿no? Hasta. ¿Y de qué te imaginas viviendo? Ya te pregunté hace un ratito, pero... Bueno, yo me imagino, ¿cómo es? Haciendo música. Haciendo música. ¿Vio? Pero ojalá si pudiera, ya creo que no puedo. El oficio mío es de albañilería, pero no creo que pueda hacer ya. Es un trabajo muy pesado y no puedo hacer. Pero en sí, sí puedo hacer música y yo creo que eso puede ser una forma de vivir. Está bueno. Bueno, nos vas a ir contando. Seguramente, sí. Y, espero que sí. Y de que... última nos llamás y decís, auxilio, mándenme unos pesos. Eso más seguro. Si no, si no empezás a cantar mal, que te tiren tomate, banana y ya juntás voy todo. La, voy a tener la verdura ahí gratuita. Claro. Claro. No, no, si hay muchas opciones, está bueno eso. Cantar mal, cantar Te hace mal. Vegetariano, pero bueno. Claro, ¿no? Primero hay que intentar conocer o probarlo. Las ricas comidas que se hacen ahí en el norte, ¿no? Bien. Y después se verá. Uno... No tengo yo una propuesta así para mí mismo de qué puedo vivir. Porque uno, yo por lo menos, en la medida que avanzo, voy viviendo. Está muy bien. Así que no sé qué me espera. Espero lo mejor, pero bueno, se verá. O cuando me conecte con usted le voy a contar que claro, cómo me va. Pero generalmente veo que cuando uno empieza una cosa nueva siempre va bien. Hay que calcular el tiempo que puede durar y bueno, ahí uno ve si conviene o no quedarse, continuar, ¿no? Está bueno. Y si no, hay muchos lugares para andar. Así que no, si le digo una cosa le voy a mentir porque no tengo pensado cómo. Muy bien. Sí, va a ser a la medida que avance. Es una forma. Voy a ir viendo cómo. Para mí, sí. Bien. No tengo meta. Veo, para fijarme si voy a hacer esto. O tal vez sí, estoy pensando en la música. Claro. Pero es lo que me imagino en este momento, ¿no? Pero en general, no he pensado. Sí, conocer. Saber otras costumbres y bueno. Está buenísimo. Otra cosa creo que no me da. Así que bueno. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Belarmino. No, gracias a usted y bueno, seguramente voy a estar... No te despidas, que no. ahora hacemos la vuelta de despedida rapidita. Pero bien. Pasale ahí a la compañera. Mirta, ¿alguna vez te imaginaste viajando? Sí. Para madre, porque tengo un hermano allá, está mi hermano, mi sobrino. ¿Y fuiste? Y no. ¿Te imaginaste ir? Sí, porque me han invitado ellos, así que por ahí capaz antes de la fiesta, si Dios quiere, o después, no sé. Muy bueno. Me vienen a buscar ellos y puedo ir. ¿Y cómo te imaginas que es? ¿Has visto fotos? Sí, he visto fotos. Ajá. ¿Y qué te imaginas? ¿Cómo es? Sí, es a donde está mi hermano, es un barrio como casi como acá, nomás las calles, sí, de piedra. En parte hay vereda, en parte no. La parte donde está él, ¿no? El barrio. Ajá. El centro no conozco. Bien. En foto, nada. Así que, bueno, él está al lado del lago, hay ballenas, dice, me gustaría ir a ver las ballenas, conocerlas, a conocer el lago también, porque no conozco, ni siquiera el lago de Bariloche conozco. Mira, pasada nada más. El de Madryn es un mar, que es más grande que un lago, es como... Claro, es un mar. No termina, no le ves el final. Sí. Sí, va lleno, pingüino. Che, y Mirta, ¿y ¿Te imaginás irte por un tiempo o una visita cortita? No, una visita cortita, no. ¿Sos de volver a tu casa? Sí, vos. Sí, no, yo no... No estoy acostumbrada así salir por mucho tiempo, así no. Y pero mirá si salís y te gusta. Por ahí copada, pero no creo, porque ya tengo mi crianza acá en el pueblo, así que no. ¿A dónde fue lo más lejos que fuiste, Mirta? Yo, a ningún lado. A Bariloche, el único así, cuando tuve mi hija enferma, internada, nada más, en el hospital. Y bueno, después fui a Buenos Aires, sí, estuve 4 meses ya. Pero encerrada dentro del hospital, que no conocí ni siquiera las calles. Mira. Nada. Adentro, acércate. Continuamente con mi hijita ahí. Continuamente ahí con mi hijita ahí internada, nada más. Mira. ¿Y está bien? ¿Tu hija? Sí. No, falleció ella hace un montón ya. Sí, no, la habían llevado para operarla del corazón, pero no la pudieron operar, así que no falleció, lamentablemente. Chú. Hice todo lo que pude, pero bueno, estuve allá yo sola con ella, teniendo familia y todo, así que estuve 4 meses, ya se me hicieron interno los meses, años se me hicieron, porque encerrada adentro solamente al baño y a la pieza donde estaba la nena y nada más. No podía salir afuera, miraba por la ventana. Y estuve en casa cuna con ella yo. Así que estuve los 4 meses ahí y de ahí me mandaron acá al hospital de acá otra vez de vuelta. Y... Así que ahí cumplió 1 año y 4 meses de internada continuamente. Con suero, cable, todo. Así que bueno, vino a padecer acá en Bolsón. Así que bueno, esa vuelta después ya no salí más a ningún lado. Mirá, todo lo que no nos has contado, Mirta, historias tenés a patadas vos, ¿eh? Sí, pero muchas veces esas cosas suelen para contarlas también, claro. Así que no, solamente mis hijos, que ellos saben mi historia, lo que pasé con mi hija. Así que, bueno, Diosito habrá querido llevársela, así que se la llevó para que no sufra ella ni yo tampoco. Bueno, Mirta, ojalá que el próximo viaje que hagas sea más lindo, ¿no? Sí. Que sea por algo lindo, como ir a ver a tu hermano. Claro, mi sobrino, ir a visitar a mi sobrino, que hay algunos que conozco, otros no. Claro. Así que, bueno, ojalá que... Si Dios quiera que pueda viajar, pero no un viaje muy largo, no, porque no me gusta. No te gusta. Bueno, bárbaro. Gracias, Mirta. ¿Querés pasarle a Dominga a ver si... ¿A dónde? Dominga es viajada. Ella ha viajado a Córdoba, ha viajado a... ¿A dónde más estuviste, Dominga? En Córdoba, en Tandil. Mar del Plata. Acaban de nombrar recién. Puerto Madre. ¿Qué otra parte más fui? Pucha, viajaste un montón. Sí. ¿Te gusta viajar? A mí me encanta viajar. Me gusta. Pero falta lo principal para viajar. Bueno, más o menos, mirá. Estuviste ahora en las vacaciones de viaje, ¿no? Sí. Yo no me pude ir, no fui bah, ni, no, yo no. Ni al Piltri, quería ir al Piltri a llevar a mi hijito a ver la nieve, no fui ni al Piltri. Bah, ahora salí con mi marido porque mi marido necesitaba salir, como que se estaba deprimiendo, por eso lo saqué, porque él no podía caminar y eso lo tenía mal porque andaba igual que un niño, había que andarlo sujetando, firmándose en la mesa, en la cama. Se levantaba de la cama a la silla, el baño afirmándose. Tuvo varios tiempitos así que no podía caminar. Bueno, después ya empezó que quería salir. Le digo, bueno, vamos. Y como mi hijo lo mandaba a invitar, como parece que él sabía que mi marido andaba así. Tráigalo, mamá, me dijo, para acá, para que le hace bien. Claro, ahí nosotros estamos nosotros, nos matamos los dos. En la mañana, pues la Ángela va a la escuela, así que estamos los dos. Así que por ahí hablamos, por ahí lo miramos nomás, porque no hay mucha palabra tampoco, ni yo soy muy corta de palabras. Así que todo eso como que le estaba jodiendo a él. Donde piensa que le puede pasar más adelante, el problema del corazón, todo eso. Entonces todo eso lo estaba jodiendo. Así que bueno, le digo yo, vamos hasta Godoy, le digo. Queríamos ir también a Godoy. Para poder vender la casa también hay, porque ya uno ya se sale de ese problema también. Así que bueno, ahí. Y ahí lo fuimos a la gruta. Y él, como no conocía, bueno, le vino bien. Fuimos hasta San Antonio, fuimos con mi hija ahí. Así que lo vino a buscar de ahí de la gruta en el auto y lo llevó para allá. Y le hizo bien porque ahora ya por lo menos anda más tranquilo. Pudo ver la nieta que está en Cinco Saltos también. Recién como tres, cuatro años que no lo vimos. Así que como que ahí se tranquilizó un poco más. Así que bueno. Qué bueno. Así que sí, a mí me gustaría, si tuviera plata, me gustaría viajar. ¿A dónde te gustaría ir, Dominga? Hoy a la mañana nomás estábamos hablando con mi marido y le decía yo, ¿te gustaría ir a Puerto Madre? Le digo, lo que pasa es que ahí uno, tengo a mi sobrina, pero ni sé a dónde vive, en Puerto Madre. Después tengo a mi sobrino que vive en Trelew, tampoco no sé dónde vive. Para ir a pagar una noche por ahí, está tremendo, sí, imposible. No sé, a no ser que uno lleve una carpa. Claro. Es la única manera. Pero bueno. Y después he viajado a Chile también, en varias partes. Temuco, Osorno, toda esa parte ahí andaba. Pero siempre con la iglesia. Sí. Bueno, Dominga, ahí te está escuchando seguramente familia de todos esos lugares, así que ya saben, si quieren quedar bien con Dominga, la pueden invitar a dar una vuelta. Bueno, yo ando ahí con una tos medio gripe. Dice, saludos a mi abuela Dominga, soy Macarena desde Neuquén, me hubiese gustado escuchar. Ah, se ve que no están pudiendo escuchar. Bueno, acá les digo que se cortó dos veces la transmisión, no mucho más. Bueno, Dominga, ahora arrancamos la vuelta para allá, despedite nomás, entonces. Bien, me voy a despedir saludando a todos los que me están escuchando de distintos lugares. Hoy me estaba llamando un sobrino de Cipolletti, como Mauro anda viajando, así que se habían encontrado con Mauro. Mando un saludo a Mauro, que pueda tener suerte y pueda ganarse el primer premio de la muestra que fueron por la escuela. Así que te deseo lo mejor, Mauro, y también para mi sobrino que estaba escuchando el programa, dijo que lo iba a escuchar. Y así a todas mis hijas que lo escuchan, mis nietos, mis bisnietos, mi hija Rosana, mi esposo y todo lo que me conoce, Sandra, los saludo en este lugar también. Bueno, tendría mucho más que saludar, pero muchos que no saben que hacemos el programa. Espera que, acá te mandan un saludo, mira. Espera. Que ya me pasó la otra vez esto, que está en alta velocidad. Hola, buenas tardes para todos, ustedes. Un abrazo grande, saludo a mi tía Dominga, no lo puedo escuchar la radio, no sé qué pasa que no puedo conectarme con la radio, pero bueno, le mando saludos a todos, aunque no lo conozca, le mando un saludo, y bueno, para toda la gente del grupo le mando también un saludo, y bueno, acá en Bahía está lindo, tengo una noche linda. Así que bueno, para todos un saludo y especialmente para mi tía Dominga. Bueno, vamos a contarle a tu sobrina, decía que mandó el audio ahí, y a las demás oyentes, a Macarena, María, me parece que dice. María, sí, lo que habló recién. Bien, que en un rato después yo subo el programa y se puede escuchar entero el programa sin cortes, ¿eh? Así que después yo lo subo y lo mando por ahí el enlace por el grupo para que lo puedan escuchar. Bueno, perfecto, Dominga. Bueno, le mando un saludo a mi sobrina y para mi hermana también, creo que llegó de Trelew donde andaba, así que le deseo un buen día, se puede decir, y poder tener noticia hoy día que había llegado a Bahía Blanca mi hermana. Un saludo y a todos que me están escuchando, mi sobrina, mis nietos, mis bisnietos, todo lo que me conoce. Gracias, profe. Gracias, Dominga. Mirta. Bueno, ha llegado la hora de despedirlos, así que también le mando un saludo a la audiencia, a todos los que lo están escuchando. Un saludo para la familia de nuestra hermana Dominga, los que llaman, los que los felicitan. También una felicitación para ellos por estar escuchando, por estar mandando mensajes. Y le deseo todo lo mejor a cada uno de ellos. Aunque no los conozcamos, pero igual el saludo va para todos, igual, chico y grande. Así que también un saludo y una expedición muy grande para nuestro compañero acá que se los va el sábado. Así que le deseo todo lo más lindo, lo más mejor. Que disfrute su tiempo que ande por allá, con su, si por ahí tiene su familia por allá, bueno, que lo disfrute con ellos y que tenga un buen viaje, que llegue bien a donde él va a ir, que se encuentre bien y que sea Dios que lo acompañe para que él pueda andar bien, caminar, disfrutar toda la temporada que él ande por ahí. Y que ande bien, que no ande con dolores, ni nada, ni de hueso, ni nada, para que él pueda caminar bien, pueda estar bien, y los pueda estar mandando saludos, pueda estar escuchando los programas también cuando tengamos, los jueves. Así que, bueno, un abrazo grande para él y para todos los compañeros de acá que estamos en este grado, estamos en la radio, los jueves, todos los jueves tenemos radio, así que, y un saludo para el profe también que está junto a nosotros. También le deseamos lo mejor al profe porque él es el que los ayuda, el que los enseña. Así que, bueno, un beso grande para todos. Con esto me despido. Y un saludo a Ángel también, que es la portera de acá de la escuela. Tenemos una portera buena, amable, de todo corazón, un saludo, un beso grande para ellas y para Claudia también. Bueno, me toca a mí, me despido yo de ustedes, hasta pronto y gracias por todos esos deseos buenos que me dan. Y bueno, a la audiencia, gracias también porque se ve que nos escuchan y bueno, un saludo grande para ellos. Y qué decirle, voy a tratar de conocer todo lo que más pueda, ¿no? Porque si bien es cierto, los deseo y yo estoy medio restringido para caminar, así que, pero yo creo que voy a andar bastante por varios lugares. Seguramente le voy a avisar, le voy a dar a conocer cuando estén ustedes al aire. Seguramente en algún programa les voy a contar cómo me va. Así que muchas gracias y que ande bien Dominga, Mirta, Fabián, profesor. Muchas gracias por la oportunidad que me da. Muchas gracias a todos. Bueno, me despido yo también. Te deseo lo mejor, te voy a montañar. Gracias por la amistad. Te conozco hace bastante, ya nos conocimos un día en la calle, así que bellísima amistad. Bueno, te deseo lo mejor, mucha suerte, que venga bien el otro año, que venga a saludar el nuevo bolsón. Ojalá. Sí. No se te escucha, Tomás. yo tengo que volver. Sí. No voy a andar un largo tiempo, pero está pendiente eso, un viaje para estar para fin de ¿cómo es? De septiembre. Así que no es que me voy definitivamente, sino que sí. Hay quienes decían que me quede por allá, pero no. Acá tengo que hacer cosas todavía. Después sí. Una vez que salga de una situación que tengo, sí, seguramente vuelvo. Pero extraño ahora que ya viene la primavera y este clima a mí me gusta. Sí. Ya llega septiembre y ya es otro, para mí otro clima, un más rejuvenecedor, no sé cómo se le puede llamar, pero como que me inspira más cosas buenas, ¿no? Y por ahí creo que si no estoy acá voy a extrañar eso. La primavera, la ¿cómo es? El veranito que comienza acá, noviembre, sí, diciembre. Mm. Pero bueno, se me dio la oportunidad y quiero aprovecharlo. Así que, y seguramente vamos a estar. Yo creo que vamos a estar en contacto y yo creo que voy a estar un tiempito cercano. Así que bueno, gracias igual. Salud. Espera que llore todo, me hizo mencionar al amigo. Entonces lloró. Bueno, me despido yo de la comarca Nina, de toda la gente que me conoce, a todas las miradoras. Me agrandé ahora, guarda. A todos los bomberos acá de la zona que siempre hay incendio, están todos ayudando. Los de PLIF, los del hospital, todos los enfermos y todos los enfermeros que te atienden bien. Y que hay un montón de cosas que hace falta al hospital. Me despido de vos también, Javier. Gracias por escucharme, Javier. Un beso grande a tu hijo. Lo quería un montón. Gracias, Fabián. Y un beso grande a tu mami. No la conozco, pero un beso grandote. Bueno, gracias. Y bueno, me despido también de la directora, de todo lo que me están escuchando, y todo lo que me ayuda de corazón también. No, se me ocurre a mí que con el tema de la música, ¿no? Que allá en el, no sé si se escuchará el tango y debe ser distinto interpretar un tango más por un mapuche. Creo que va a ser una novedad eso. Porque esa música casi no se escucha acá. Y bueno, tengo un par de tangos, ya sea para interpretar en acordeón o guitarra. Y eso puede llegar a ser una brecha para comenzar, ¿no? ¿Cómo no? Sí. Así está buenísimo. Que bueno, espero que eso sea una parte que yo llevo ya más o menos algunos temas en mente como para, si se me da, hacer conocer mi lo poquito que estoy aprendiendo día a día, ¿no? En cada instrumento. Muy bueno. Así que bueno, eso quería acotar. Porque eso me va a dar un poquito de más ánimo todavía. Totalmente. Sí, porque es una música media perdida ya. Hay tango, ¿eh? Hay un montón de tango. Sí, tendrá que ver, pero no es ya no es lo mismo. ¿Será que uno ya se acostumbró a un estilo y no es que sepa demasiados tangos yo también, ¿no? Pero me queda eso, que son recuerdos, ¿no? Está muy bueno. Y no quiero que, va, de mi parte yo no las quiero, mientras pueda lo voy a interpretar, así que eso nomás. Muy bueno. Bueno, Belarmino, yo quiero cerrar el programa despidiéndome de vos, invitándote a volver, más allá de tus intenciones de viajar. Para nosotros ha sido un gusto realmente tenerte y esto que siempre digo, ¿no? Que está buenísimo porque sabes un montón de cosas diferentes, y poder contar con ese saber para enriquecernos ha sido muy muy interesante. Y no solo lo del acordeón, sino digo toda tu sabiduría de la música, del arte, de la historia, bueno, de las distintas cosas, hasta de la lingüística. Así que bueno, acá siempre va a estar el espacio abierto para recibirte. Y si no volvés, también vamos a estar contentos porque va a querer decir que estás bien. Vamos a mantener el contacto, así que nos harás una descripción de cómo son esas empanadas tucumanas, la humita, el locro. Claro, Y nosotros disfrutaremos desde aquí. Y quién sabe, algún día te voy a visitar, porque como yo viví muchos años por allá, debo todavía una vuelta a todos mis amigos, así que sumo un amigo más para ir a visitar allá a Tucumán. Claro, claro, claro. Sí, bueno, ojalá que eso se dé también, porque a mí creo que no. Me va a dar igual quedarme o volver, porque yo voy a estañar acá. En algún momento vas a volver. Mirá, lo que está buenísimo es irse el invierno para el norte y volver el verano para el sur, porque... Claro, claro, eso era inicialmente el proyecto que yo tenía 2 años atrás. Claro. Pero no se fue transponiendo el tiempo y no lo puedo... No llegaste. No. Entonces, bueno... Cuando se pueda va y cuando se pueda volver. Claro, y pero sería lindo eso, porque uno hace, yo me imaginaba, bueno, aquí en Bolsón, como yo le decía, disfrutar la primavera, verano, sembrar un poco, y después una vez que ya hay algunas verduras que se pueden comer en octubre, diciembre, bueno, disfrutar eso, y después, bueno, tal vez otro viajecito para otro lugar donde no haga mucho calor, ¿no? Está muy bueno. Porque hay lugares muy bonitos en Argentina, así que bueno, si puedo, seguramente voy a conocer mientras tenga salud, ¿no? Aunque ande en una pata, pero el asunto a andar y conocer. Saltar en una pata, que no es lo mismo que andar en una pata. Sí, también. Saltar en una pata es como decir saltar de alegría, ¿no? También, también. Bueno, nos vamos, cerramos el programa y será hasta la próxima. Sí, Fabián. ¿Y la revista cuándo? La revista, no se te escuchó porque se corta ese. ¿La revista cuándo, de nuevo? Y hay que escribir, Fabián. Ah, bueno. Sola no se hace. Ah, por favor, secretario, me hace pronto la revista, por favor. Si no, no le pago el sueldo. Pero esta gente, bueno. Nos vemos el jueves. Ya va a salir. Pero ahí estamos produciendo. Sí, mirá, sí, estuvimos escribiendo de La Rioja, adelantando de Salta para la próxima. Claro. Lo veremos el jueves que viene. Jueves que viene. Por la misma... En el mismo canal. Claro. Exactamente. Con la misma gente. Bueno. Chau, chau. Chau, nos vemos. Uy, pará. Ese, ahí está. Chau, chau. Ahí nos despedimos con este cierre. Chau, chau. Esto fue el micro radial de la Escuela de Jóvenes y Adultos, Historias No Contadas. Que me vaya, por cierto, en un instante, seguí altiva y vibrante.